La imagen muestra la silueta del volcán Ollagüe con una débil fumarola cerca de su cima. En el cielo destaca en color blanco una gran agrupación de estrellas con una forma casi circular, pero con una franja más brillante de lado a lado, que corresponde a una de las nubes magallánicas. En el texto se lee «Volcán Ollagüe y Gran Nube de Magallanes, Farid Char, autor de la fotografía, Comuna de Ollagüe».